La voz de las mujeres interculturales por una Bolivia mejor, con Angélica Ponce. Viernes 8M de Bolivia y 9 AM de Uruguay. Por Ciudadana 1033 FM, blogspot.com. Nos vamos a Bolivia, vamos a hablar con la compañera, con la hermana, con la amiga, Angélica Ponce. Angélica, quien es día por medio casi amenazada, vilipendiada, digamos, difamada constantemente por parte de gente que se dice que es de izquierda, cuando en realidad eso lo hace propiamente la derecha. Angélica, ¿con quién estás reunida? ¿Qué estás haciendo? ¿Y cómo está el movimiento actual allí en Bolivia? Creo que estás en La Paz. Claro que sí. Bueno, primeramente saludar a todos nuestros hermanos, hermanas del territorio nacional y por supuesto a nivel internacional a todas las comunidades bolivianas en otros territorios. Bueno, sí, hermano Rubén, justamente terminando una actividad, una reunión preparativa para el Día Internacional de la Madre Tierra, de manera conjunta a todos los sectores sociales, a la cabeza de las confederaciones y también, ¿no?, a la cabeza de nuestros hermanos y hermanas de las diferentes instituciones descentralizadas del gobierno, diferentes ministerios que están en la posición de poder colaborarnos de manera coordinada para este día tan especial, donde vamos a realizar un fin de programas especiales. Se está desarrollando una feria de parte de todos los productores y productoras de todo el territorio nacional, ¿no? Entonces hay mucha expectativa para este día, porque es nuestra obligación como hijos de la Madre Tierra poder compartir la posición del cuidado y la defensa de nuestra Madre Tierra y por supuesto a la cabeza de nuestro presidente, que va a estar también en la ONU, ¿no?, vertiendo la posición de gobierno a nivel internacional y acompañado también de nuestro hermano vicepresidente David Choquehuanca, donde él va a estar presenciando de manera presencial este acto que se realizará el 22 de abril, ¿no?, en la ciudad de La Paz, Plaza Murillo. Hay varias actividades, ya estamos arrancando con la agenda, donde está mostrando varias posiciones en favor de nuestra Madre Tierra, desde las plataformas indígenas, originarias, campesinas, interculturales, y también la plataforma de mujeres, que está compuesta a la cabeza de todas las hermanas de las diferentes organizaciones sociales y por supuesto como mujeres indígenas, ¿no? Exactamente, es sumamente importante porque aparte tú estás en lo que es la Secretaría, si mal no me acuerdo, de Madre Tierra, que depende directamente de Presidencia de la República, ¿no? Así es, gracias al hermano presidente Lucho, nos ha dado esa responsabilidad de poder llevar en alto el nombre de la institución, haciendo políticas públicas de socialización bajo la ley 300, ¿no?, marco de la Constitución Política del Estado, donde nos da la potestad de poder hacer, ¿no?, la coordinación con todos los sectores involucrados. En este caso, casi todas las instituciones públicas del Estado estamos trabajando con todos los sectores sociales, jóvenes. Realmente ha sido muy importante en estos últimos tiempos, por ejemplo, en la actualización de los índices. A partir de ello, ya las políticas públicas también se van socializando a favor de los hermanos y hermanas, donde son, pues, ¿no?, los más directos afectados con el cambio climático. Estamos liderando como Bolivia a más de 22 países en el tema de la representación, ¿no?, para poder trabajar de manera coordinada todos los países con una sola visión en la defensa de nuestra madre tierra, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el día 22 de abril poder compartir un festejo, el Día Internacional de la Madre Tierra, con todos los sectores, con todos los hermanos y hermanas, y Bolivia va a estar festejando y además reflexionando más que todo, ¿no? Por el tema de que hay mucho descuido también del ser humano en el planeta Tierra, muchos sectores, ¿no?, que solamente están velando lo que es el tema económico y no así la vida, ¿no? No están resguardando la vida, y nosotros como mujeres indígenas de Bolivia, a la cabeza de los sectores sociales, a la cabeza de nuestra Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia, estamos encabezando esta defensa, la plataforma, por supuesto, ¿no? Entonces, este trabajo que se va desarrollando junto con nuestras hermanas Bartolinas, con AMAC, hay muchas organizaciones sociales, está PLANE, están nuestras hermanas Juanas, hay muchas organizaciones que estamos comprometidas para poder llevar esta agenda de manera conjunta, ¿no?, como Bolivia. Exactamente. Tal vez que sea por eso que tú estás en ese cargo, también los ataques a tu persona, y más sabiendo que estás uniendo a la gente y a las mujeres, principalmente en mujeres interculturales. Esta gente que viene atacando, que viene amenazando desde escondidos, como siempre estuvieron, desgraciadamente, aprendieron muy bien lo que le enseñaron los norteamericanos. Es una pena realmente que esto ocurra en un país democrático donde las mujeres pusieron el pecho a las balas mientras que otros se escondían, y que hoy estén amenazando justamente a quienes lucharon por la democracia, ¿no? Así es, lamentablemente en estos momentos se vive, ¿no? Se está haciendo mucho daño en el interno del movimiento al socialismo, la persecución a los propios compañeros, amedrentamiento, amenazas, desconocimientos, es lamentable, es muy lamentable. Yo siento que aquí no hay la libertad de expresión dentro del movimiento al socialismo. Sé que no es todos, no son todos, son unos cuantos compañeros que realmente quieren obediencia, pleitesía, ¿no? Hacia ellos, y no así dar cobertura también a otras compañeras, a otros hermanos que necesitan, ¿no? O, por ejemplo, vertir su posición dentro de los ampliados, dentro de los congresos. Lamentablemente está pasando una situación crítica aquí en el país, y de repente creo que soy la que más está sufriendo el ataque del machismo, del patriarcado, diría yo, porque quien está haciendo el movimiento para que mis propias hermanas, algunas, no muchas, son pocas hermanas que están haciendo algunos reclamos, están tratando de desconocerme, y creo que eso no está bien, porque decir la verdad no creo que sea delito. Decir la verdad, por lo menos decírselo las cosas como son al hermano Evo, es para que reflexione y para que él de una vez entienda que él ya no es presidente, él es un representante de un partido político que es el Movimiento al Socialismo. Y nosotros, los pueblos indígenas de Bolivia, no somos politiqueros, y nosotros solamente hemos utilizado como instrumento al MAS. Entonces yo creo que aquí hay que ubicarse, y si bien hablamos de equidad, de igualdad y de respeto, no estamos para poder desconocernos, sacarnos, empezar a hacer pugnas, empezar a hacer daño, amenaza, amedrentamiento a las compañeras que han defendido la patria, que han defendido, arriesgando su vida, han recuperado lo que es la democracia en Bolivia, y hoy por hoy llegan algunos compañeros que se escaparon durante el golpe de Estado a otros países y otros que se ocultaron dentro de las embajadas, están metiendo la manipulación psicológica a algunos sectores, no a la gran mayoría, son pocos sectores que están metiendo de que Angélica es una traicionera, que Angélica hace daño, que la Angélica todo, pero realmente Angélica no ha dicho más que la verdad. Angélica dijo que ya era momento de llamar a un Congreso Nacional del Movimiento al Socialismo. Angélica solamente ha pedido de que no se pueda dividir a las organizaciones sociales como están dividiendo, ¿no? Y creo que es momento de que también a las mujeres nos respeten en nuestras decisiones, que respeten nuestras decisiones. No es justo que en estos momentos estemos en esta situación crítica. Los compañeros que sí hemos estado resistiendo durante el golpe de Estado para recuperar la democracia. No puede dudar el hermano Evo de nuestra capacidad, de los nuevos líderes que fuimos capaces de recuperar de una de un Estado en una situación tan crítica después del golpe de Estado, donde el ejército, el ministerio de gobierno nos perseguía, nos han hecho mucho daño, ¿no? Amedrentamiento, persecución, muerte que ha habido. Nosotros hemos recuperado realmente con mucho sacrificio, entregando nuestra vida a la lucha, arriesgando nuestra vida, dejando nuestras familias. Yo soy madre de familia, tengo hijos pequeños y creo que eso no reconoce, claro. El estar en otro país es otra cosa, el mirar de lejos es otra cosa, pero vivirlo en carne propia es otra cosa. Y yo creo que aquí hay que llamar a una gran reflexión. De repente sería muy importante de que la población también se manifieste, ¿no? De que, cuál ha sido la realidad de lo que pasó en Bolivia. Y hoy por hoy los que estamos siendo desconocidos somos aquellos que hemos defendido, aquellos que hemos luchado en las calles, y no así los oportunistas, ¿no? Que se vienen ahora como si fueran masistas, se vienen totalmente vestidos de azul, y el hermano Evo está permitiendo eso. Exactamente. Pero además también aquellos que hicimos comunicación en su momento, yo recuerdo los tristes momentos que se pasaban y las horas y horas que pasábamos llevando la voz de todas, yo digo de todas, porque eran en su gran mayoría mujeres las que nos llamaban, para que sacáramos su voz al exterior, mientras que otros, como bien decías tú, se escondían en embajadas o salían corriendo del país y pidiendo auxilio a compañeros de acá de Uruguay o de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, también eso es de reconocer el trabajo que hizo la comunicación popular en su entorno, y ahí indudablemente la figura de Sebastián Modo, quien fue asesinado en ese momento, pero eso también hoy lleva a que muchos, como dicen ustedes, yuncus, nos estén atacando a todos los comunicadores populares por decir la verdad de lo que acontece. Nos decían que somos infiltrados, que somos pititas, que somos derecha, por decir que hay división en el MAS. Y sin embargo sale el ex presidente de Bolivia, García Linera, a decirlo públicamente y no le dicen que es de derecha. O sea, una dualidad de criterios, ¿no? Así es. Lamentablemente hay una situación crítica que está pasando y no estamos asimilando tal como es, ¿no? Por ejemplo, en estos últimos días hemos visto, ¿no?, la ofensa correspondiente de parte del hermano Evo, tanto de los exministros hacia nuestro hermano presidente Lucho. Lamentablemente está ocurriendo, ¿no?, una crisis dentro del movimiento al socialismo. Yo creo que esto ya tiene que subsanarse. Creo que las críticas son constructivas. Si alguien dice la verdad, uno tiene que asimilar y saber reconocer también los errores, por supuesto, ¿no? Y bueno, ojalá pueda reflexionar el hermano Evo y no hacer daño de esta forma a los compañeros que han luchado, y además al mismo instrumento, al mismo movimiento, al socialismo, a nuestro gobierno que está haciendo la ofensa correspondiente. No quisiéramos, ¿no?, que llegue a más, sino más bien pedimos unidad, de que él pueda colaborar, ¿no?, en no inmiscuirse dentro de la decisión del gobierno también, ¿no? Exactamente, tú sabes perfectamente, lo saben los compañeros dirigentes en su gran mayoría, el apoyo irrestricto que venimos dando nosotros desde Red Contacto Sur desde siempre. Aprovecho para que le des un saludo a David Choquehuanca, quien sé que está contigo hoy 13 de abril. Para aquellos que no les gusta esa unión, bueno, ahí está, justamente está la compañera Angélica Ponce reunida con Presidencia, cosa que muchos yuncus no han logrado o muchos buscapega han tenido que salir del gobierno o los han echado, ¿no? Así es, justamente desde el momento que se ha realizado la campaña para que nuestro binomio esté en el gobierno, Angélica Ponce acompañó a todo el país y los municipios haciendo la campaña correspondiente, cargado de mis hijos, para poder nuevamente constituir la democracia en Bolivia. Y lo voy a seguir haciendo, luchando y defendiendo la lucha que nosotros hemos hecho durante el golpe de Estado, es recuperar la democracia, constituir un presidente electo por mayoría del pueblo boliviano. Y creo que hoy tenemos que también seguir defendiendo interno y externo, ¿no? Lo contrario hacia nuestro presidente, para que nuestro hermano presidente y vicepresidente muestren la gestión, porque hasta hoy se ha visto, se ha ido avanzando mucho en el tema de la gobernabilidad, hay mucha estabilidad social, económica, nuestra gente ya ha reconocido en las encuestas que se ha realizado, ¿no? Nuestros hermanos de a pie, nuestros hermanos que están en los diferentes sectores de nuestro territorio, piden, ¿no?, que no haya ningún conflicto, que trabajemos de manera unida, y creo que eso es lo que se tiene que constituir. Yo siempre voy a estar en la defensa de nuestro hermano vicepresidente y presidente, porque son, ¿no?, la decisión del pueblo boliviano, y tienen que dejar gobernar, tienen que dejar constituirse, ¿no?, y hacer la gestión correspondiente para que nuestro Estado plurinacional esté en lo más alto. Estoy en constante coordinación con nuestro hermano presidente y vicepresidente, voy a seguir apoyándolos desde donde me corresponda, realmente comprometida con el proceso de nosotros, y creo que la responsabilidad no solamente está en algunos, sino más bien en cada uno de nosotros, de los bolivianos, y además, en vez de perjudicarnos entre nosotros, en vez de estar desconociéndonos entre nosotros, cumplamos las leyes, cumplamos la constitución política del Estado, cumplamos los estatutos y reglamentos de nuestras estructuras orgánicas, cumplamos dentro del movimiento al socialismo también lo que dice el mandato del Congreso. Las resoluciones no son para 7 años, son solamente para 2 años, y creo que ahora no hay ninguna excusa, ¿no?, de poder aferrarse al cargo, porque es muy importante renovar constantemente las resoluciones, y si bien los congresos ratifican a los ejecutivos, también debe respetarse, y no así estar saboteando como lo han hecho conmigo y lo están haciendo hasta ahora, ¿no? Muy bien, Angélica, muchísimas gracias por esta comunicación, más tarde estaremos hablando de nuevo. Esto va a traer repercusiones y van a traer casi seguro nuevas amenazas ocultas, pues cada vez que tú das una declaración viene una amenaza atrás. Pero bueno, es algo que hay una frase por ahí que se la dicen, que es del Quijote de la Mancha, y otros que dicen que no es de Cervantes, que es ladran Sancho, señal que cabalgamos. Entonces hay que seguir construyendo primaveras, hay que seguir construyendo futuro. Muchísimas gracias, un saludo a todas las hermanas interculturales y a todo el pueblo boliviano, y que saben perfectamente que cuentan con esta red para llevar la verdad de lo que ocurre y no las falsedades de mucha gente que trata de disfrazar la verdad. Muchas gracias, hermano Rubén, muchas gracias a los hermanos, hermanas, que la bendición de nuestro Padre Celestial esté con cada uno de nosotros, y además la bendición de nuestra Pacha, que es nuestra Madre Tierra también, todas las energías positivas para cada uno de nosotros, y que en estos días tan importantes de la Madre Tierra, creo que es muy importante reflexionar profundamente, ¿no? Porque nosotros como sectores sociales somos defensores directos de la Madre Tierra, somos los que hemos luchado siempre en defender defender nuestros recursos naturales, en defender nuestra tierra y territorio. Y hoy por hoy seguimos en esa identificación y en ese horizonte que nos hemos enmarcado hace muchos años. Muchas gracias, hermanos, hermanas, por haber escuchado. Nosotros estamos siempre para poder contribuir con la información correcta, con la información verdadera. Y además, no tenemos miedo. Si en algún momento atentarían con mi vida, así como lo han hecho también con algunos compañeros que ya no están acá, por decir la verdad, yo lo único que yo pido es que por lo menos que el sentimiento sea correcto, porque yo tengo hijos, estoy siendo amenazada, y me siento muy mal. Y mis ejecutivas departamentales están siendo amenazadas también. Pero yo pienso que aquí no es de unas cuantas personas el querer hacer lo que quieran. Aquí tenemos que pensar todos. Yo creo que es momento de hablar. Por eso se ha luchado para tener la libertad de expresión, la libertad de decisión, la libertad de poder decir a los cuatro vientos lo que uno siente. Lamentablemente hay algunos compañeros que están queriendo aplicar la dictadura sindical en Bolivia y no vamos a permitir. Por supuesto, si Dios me da la posibilidad de seguir viviendo, voy a seguir luchando por todas las mujeres y por todos los hermanos y hermanas. En estos últimos días, por ejemplo, estábamos haciendo una cuantificación en Bolivia. Hay más de 25 mujeres asesinadas en el tema del feminicidio. El patriarcado está realmente con toda la expresión haciendo el daño correspondiente a la humanidad, por supuesto, dejando huérfanas y huérfanos, hijos de estas señoras que se han ido sin querer de esta tierra. Angélica va a seguir luchando para que todas las mujeres de Bolivia y el mundo pongamos también nuestra posición como mujeres, porque nosotras somos fuente de vida, somos mujeres que damos vida, somos resguardadoras de semilla y vamos a cuidar nuestro país y vamos a cuidar nuestro planeta con el sentimiento como una mujer, ¿no? Y creo que es muy importante cambiar el rumbo de la vida, porque realmente hasta hoy el patriarcado lo único que ha hecho es someter a la gran mayoría en el tema del capitalismo, someternos y seguir haciendo el daño a nuestra madre tierra, a la vida, ¿no? Con el tema de sometimiento de una u otra forma. No vamos a claudicar, vamos a seguir adelante, tenemos mucha fuerza para poder contribuir a nuestro pueblo. Somos los portavoces de nuestro pueblo, de aquellos que no tienen esa posibilidad de decir. Sé que mucha gente tiene la misma ideología de lo que es Amayuya, Amazúa, Amaqueya, Nitajyunku, ¿no? Entonces, eso es nuestra ideología, es nuestro principio, nuestros principios que nos han dejado nuestros abuelos, nuestros antepasados, y creo que eso vamos a seguir practicando. Por lo menos aquellos hermanos y hermanas que no tenemos cola de paja, aquellos hermanos y hermanas que no tenemos todavía los antecedentes correspondientes como lo tienen otros. Muy bien, muchísimas gracias, Angélica, y seguimos adelante, seguimos construyendo futuro, porque la verdad tal cual es, indudablemente está en Soy Bolivia Intercultural, único medio, creo yo, a esta altura, que realmente está diciendo la realidad del acontecer en Bolivia, con el mayor de los respetos hacia los demás medios, pero que muchas veces se callan, o los hacen callar, o les prohíben que entrevisten a ciertas personas. Todos sabemos desde quién viene la orden. Entonces, que el pueblo saque sus conclusiones. Así es. Muchas gracias, hermano Rubén, por la entrevista y gracias a todos los hermanos y hermanas Radio Escuchas y, por supuesto, a este gran programa. Para nosotros es muy importante, hermano. Muchas gracias. Gracias, Angélica. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos, siempre por la verdad contra la tiranía, por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, contra el machismo y el patriarcado, con, por y para el pueblo. redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.